Los niños sordos. Juanes, que una vez más arrasa con su nuevo éxito. Era Yerbatero. Todos los éxitos del pop, solo aquí. Los 40 principales. La radio de los éxitos. My dream is to fly. Rise up, rise up, rise up, rise up. Éxitos. Suena el rum rum de mi mundo marrón. Suena el rum rum. Ay, de mi mundo interior. A mí me suena el rum rum. Mi prima es interior. A mí me suena el rum rum. Ay, ay, ay. Todos tus éxitos. Tu radio. Los 40. Si te digo que Charles, Dave y Hilary Scott ya están aquí, quizás te quedas igual. Pero si te digo que juntos forman Lady Antebellum, seguro que la cosa cambia. Llegaron a nuestra puerta hace muy poquito y nosotros les abrimos nuestra casa de par en par. El resultado, un éxito absoluto. Necesita ahora, así de directos y convincentes, con el toque de dulzura a estas horas de la tarde en las que te saludamos y te acabas de conectar a nuestra antena. Los 40 principales. La radio de los éxitos. Un bad day. Y si tú tienes uno, tranquilo, aquí está Cristina Dalmau y los 40 para matarlos de un plumazo. Bueno, de tres, así nos aseguramos que no sobreviven. Katy Perry con tus calores habituales. Algo muy especial de David Bisbal y Jennifer López. ¿Te lo vas a perder? Micromúsicas 2010. Después del éxito masivo de su directo en nuestro país, Muse nos presenta su single Resistance. Keep it simple. la nueva canción de Muse, incluida en su álbum The Resistance. Firmes candidatos a mejor grupo del mundo. En 40viajes.com tenemos las mejores ofertas para todos los conciertos. No te pierdas la gira de Sting, Lady Gaga, Sabina y Miguel Bosé. Y si lo que te gustan son los festivales, reserva ya, que no te lo cuenten. Los mejores planes para este verano, como siempre, en 40viajes.com. ¿Y desde que vives solo, qué tal comes, hijo? Bien, mamá. Toma mucha leche y fruta o zumo, que tienen muchas vitaminas. ¿Qué sí? ¿Te apetece un bifrutas de Pascual? Vaya, creo que ya no me necesitas para alimentarte bien. Bifrutas de Pascual, todo lo bueno de un trago. Leche desnatada, zumo de frutas seleccionadas y 0% materia grasa. Binatural, birrefrescante, bifrutas de Pascual. Ahora con nuevos sabores. Grupo Leche Pascual, empresa patrocinadora de Guadalquivir, río de historia. Los 40 principales presentan Shakira en concierto, gira 2010. Próximo mes de noviembre, Madrid, Barcelona y Bilbao. Entradas próximamente a la venta. Busca toda la información en los40.com. Los 40 principales, empresa patrocinadora de Barcelona World Race. Los 40 principales, Sevilla. Por 5 euros, 110 kilos de oro. El 22 de julio, sorteo de oro de Cruz Roja. No es por el oro. Diario de las rebajas de El Corte Inglés. Ya te dije que eso no era lo mejor para ir por una isla. Ya, pero mira qué chulas. Y están tan bien de precio. Sandalias, 29,95. Hay que ver lo que hacen algunas por ir monas. No te pierdas las rebajas de El Corte Inglés. Paradisiacas. Hoy domingo abrimos. Todos los permisos con Autoescuela Heliópolis. Ahora es el mejor momento para prepararte. Cursos para conductor de ciclomotores, motocicletas, turismos, camiones, autobuses, ambulancias, carretillero, mercancías peligrosas, CAP Mercancías y CAP Viajeros. Infórmate en el 902-121-600. Autoescuela Heliópolis, cerca de ti. Ya es verano en Depil Home. Si eres cliente y te haces fan de Depil Home en Facebook, te hacemos un regalo. Pásate ya a recogerlo por tu centro Depil Home. Y si no eres cliente, ¿a qué estás esperando? Infórmate en depilhome.es o en el 954 1592 42. Depil Home, porque no jugamos con tu piel a la hora de la depilación. Tía, este bolso súper ideal lo compré en París, el abrigo súper, súper fashion en Milán y quedé enamorada de estos zapatos en Londres. ¡Qué fuerte! No hace falta que le des la vuelta al mundo. Toda la moda la tienes en el Centro Comercial Almazara Plaza, en Utrera. Moda, restauración, servicios y ocio. Almazaraplaza.com. Eduardo Castro Motos, concesionario oficial Yamaha en Sevilla. Grandes ofertas de verano. La Yamaha IBR 125i, 1.999 euros con el plan Moto E y ahora con seguro gratis. O la Diversion, toda una 600 centímetros cúbicos por solo 5.699 euros con plan E incluido. Ven y prueba la nueva X-Max 125, la Super TND o la tan esperada FZ8. Amplio stock en motos de kilómetro cero y seminuevas. EduardoCastromotos.com. Polígono Industrial Carretera Amarilla, calle Álava 15, Sevilla. Las rebajas han llegado a Natuca. Las últimas tendencias para el hogar están a tu alcance con los mejores precios. Porque en Natuca, todo lo que buscas ahora está a precio de rebajas. Y no pagas nada hasta el año que viene. Muebles, decoración, aprovecha las rebajas de Natuca. Y recuerda, solo en Natuca comienzas a pagar el año que viene. Natuca, Autovía Málaga, kilómetro 3. Los 40 principales. Cause you're hot and you're cold. Yes, then you're no. You're in, then you're out. You're out. dice verdades como puños. El amor se paga con amor. Si eres listo, no aceptarás otra moneda de cambio, créeme. Era Jennifer López. Ahora un descansito y a la vuelta un pack completito. Éxitos de primera línea adornados con la mejor compañía. Entre los presentes, la reina del pop y Miguel Ríos cantando su Bye Bye, el adiós menos triste que has escuchado nunca. Más de 40 minutos de música non-stop, una maratón que no debes perderte. En 40viajes.com tenemos las mejores ofertas para todos los conciertos. No te pierdas la gira de Sting, Lady Gaga, Sabina y Miguel Bosé. Y si lo que te gustan son los festivales, reserva ya, que no te lo cuenten. Los mejores planes para este verano, como siempre, en 40viajes.com. U2 360 Tour. U2 en concierto. Dos únicos shows en España. 26 de septiembre, Estadio de Anoeta, San Sebastián. Y 29 de septiembre, Estadio Olímpico de la Cartuja, Sevilla. Compra ya tus entradas en etnacticketmaster.es 902-150025 y puntos habituales. U2 en concierto. 26 de septiembre, San Sebastián. 29 de septiembre, Sevilla. 40 principales, emisora oficial. Los 40 principales, empresa patrocinadora de Barcelona World Race. Los 40. Los 40 principales, Sevilla. No importa que no sepas que el nuevo Mazda 3 tiene el mejor CX de su categoría, ni que incluye DSC, DCS, ESS o EVA de serie, pero sí es importante que sepas que incorpora CSD. Conducción súper divertida. Descubre la tecnología del nuevo Mazda 3. Otra forma de expresión. Consigue ahora tu Mazda 3 desde 13.990 euros. En Rinauto Motor, concesionario Mazda. Polígono Calonge, calle Metalurgia 1, Sevilla. Llega la revolución de los precios al Mercadillo de Flandes. Todos los muebles ya rebajados ahora con una segunda rebaja. Sí, una segunda rebaja en el Mercadillo de Flandes. Todos los muebles con una segunda rebaja. El Mercadillo de Flandes. Muebles para gente inteligente. En Alcalá de Guadaira, carretera Sevilla-Málaga, kilómetro 11 y en Sevilla, Luis Montoto, 107. Tío, ¿qué haces? ¿Escuchas música? ¿Juegas? ¿Estudio? Sí, ya. Que sí, estoy estudiando con mi textbook de autoescuela Heliópolis, con corrector y videoexplicación, pantalla color, cámara, USB, tarjeta memoria, vídeos de clases virtuales, salida auriculares, radio, reproductor MP3, MP4 y AVI, y está disponible para todos los permisos, y puedo usarlo como libro digital. Así sé que es fácil sacarse el carnet. Llama a Autoescuela Heliópolis, 902-121-600. Depilain, centros número uno en depilación sin cita. Ahora moldeamos tu figura. Reduce de una vez tu volumen, celulitis y retención de líquidos a 1 euro el minuto. Ven y pruébalo gratis. Estarás para comerte, sí, sí, a 1 euro el minuto. Depilain en José Velilla 6, Luis Montoto 24 y Pajés del Corro 182. Depilain.com. Vive este verano la experiencia cúbica de Plaza Europa Terraza. Sacude tus sentidos y eleva los placeres al cubo en el espacio orgánico más espectacular de Sevilla. Plaza Europa Terraza, The Cubic Experience. Camino de los Descubrimientos sin número, Pabellón de España, Isla de la Cartuja. Facebook, Plaza Europa Terraza. Molinillos de café, bicicletas, saleros y pimenteros, scooters, automóviles, el 205, los rallies, las 24 horas. En 200 años te hemos sorprendido con muchas cosas buenas. Ahora te queremos ofrecer otra. Te regalamos los impuestos y una financiación especial aniversario solo hasta el 31 de mayo. Consulta condiciones en peugeot.es. Véalo en Motrisa, en Sevilla, Polígono Carretera Amarilla, Dos Hermanas, Avenida de la Libertad, Alcalá de Guadaira, en la autovía A92. ¿Estás preparado? Ya están aquí. Más de 40 minutos de los mejores éxitos sin interrupciones. Solo en los 40. ¡Actívate! rompepistas, romperte el corazón, Break Your Heart, la canción de Tayo Cruz, que se encarga de seguir alegrándonos esta fantástica tarde de verano en los 40 principales. Poniéndole ritmo y buen rollo a estos más de 40 minutos de éxitos seguidos que ya suenan aquí. Los 40.